te pillaron. El otro día sabroseando con un señor que no era yo. Me contaron los que te vieron en una forma, Dios mío, que hoy mejor no digo. No fue uno, ni fueron dos, fueron tres los amigos que te vieron con él moliendo caña. Ahí mientras yo, muy solitario, como el llanero, porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos del alma. Y ahora dices tú que no es así, que ese era un primo que estaba allá, que te invitó a salir y te dio pena decir que no. Que te perdonó. Yo me iba a casar contigo, por poco meto la pata. Y ahora no puedo ni verte, voy a hacer un disparate. Que te perdone yo, que...